lado a ti. En tus brazos me siento feliz. Ya no sé lo que es vivir sin ti. Amor mío, dime cuándo volverás. No te vayas, quédate un poquito más. Que no ves que estoy a punto de llorar. Amor mío, bésame y después te vas. Amor mío, dime cuándo volverás. No te vayas, quédate un poquito más. Que no ves que estoy a punto de llorar. Amor mío, bésame y después te vas. Bésame.